un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada del actor Sergio Mautone. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, un gusto realmente que nos hayas recibido y estar por acá. Bueno, muchas gracias a ti por este momento que vamos a compartir para hablar de esta obra, El curioso incidente del perro a medianoche, una obra de Mark Haddon, que es la adaptación teatral de su novela, el director Lionel Schmidt. Así es. Y bueno, vamos a estar conversando un poquito. Te pregunto de entrada, Sergio, ¿de qué trata esta obra? Bueno, esta obra trata de un chico, un adolescente de 15 años que, bueno, que tiene síndrome de espectro autista. Uh-huh. Y esta historia que se desencadena, y no estoy spoileando si digo esto, que se desencadena a partir de que él encuentra al perro de su vecina asesinado. Sí. Esto lo lleva a querer investigar, a querer saber por qué, y su acción en torno a esclarecer esta situación, que a él resulta sumamente llamativa, desencadena toda otra cantidad de acciones que finalmente prácticamente que lo colocan en una especie de viaje iniciático. Uh-huh. Y lo muy interesante, pienso yo, tanto de la novela que tú mencionabas recién, como de la adaptación a teatro, es que la propuesta está pensada y montada a partir de la visión de un chico autista, como en este caso, que presumiblemente sea un caso Asperger, si bien la novela no lo dice, hay algunos elementos que podrían indicar que esto es así. Es un chico, además de alta capacidad intelectual, con algunas particularidades en el relacionamiento. Entonces la construcción que él hace del relato es muy particular, ¿verdad? Uh-huh. Porque tiene que ver justamente con su cosmovisión del mundo. Lo que tenía entendido es esto mismo que tú mencionabas, de que jamás se pone en palabras que, bueno, el personaje es autista, sino que por cómo está contado o la puesta en escena es que tenés esta percepción, ¿no? De este... Sí. Es una situación de hecho. Bueno, el autor de la, ¿sí?, de la novela, que además de escritor, guionista, dibujante, artista plástico, uh-huh, etcétera, es un artista muy polifacético, trabajó durante mucho tiempo con chicos autistas y con chicos, bueno, con capacidades diferentes o discapacitados. Entonces, bueno, esto lo motiva a él a escribir, porque él es narrador sobre todo de literatura infantil y adolescente y juvenil. ¿Sí? Entonces él lo se ve motivado a escribir esta novela, que además, para lo que además tiene un conocimiento de causa. Uh-huh. Entonces lo hace de una manera muy ágil, lo hace de una manera muy atractiva, pero en todo caso apegándose a la construcción de una lógica que tiene que ver con esta visión del mundo. Y uh-huh, de hecho, nosotros tuvimos que entrar en el tema, nos tuvimos que poner a leer, a estudiar, y tuvimos la suerte de vincularnos, que incluso es el compañero de una de las chicas del elenco, de Flavia, con Diego Tosar, que es un, además de arquitecto, él tuvo un hijo autista, y esto lo llevó a tener que enfrentarse a una realidad para la que no estaba preparado, para uh-huh, la que no tenía herramientas, y esto lo llevó a adentrarse en el tema, a estudiar, a analizar, no solamente escribir un libro hermosísimo, este que tiene que ver justamente con el abordaje del autismo, sino además a crear un grupo de trabajo que ayuda a la sensibilización y a la investigación, uh-huh, porque una de las cosas que hemos aprendido es que no hay un autismo, sino, claro, que hay tantas modalidades de autismo como de autistas, ¿verdad? Por tanto, es muy difícil establecer un patrón único. Sí hay algunas cuestiones de carácter general, pero cada situación es casi individual o particular. Uh-huh. Y bueno, y el grupo que promueve Diego también tiene que ver desde un abordaje diverso, entre otras razones porque él es arquitecto y se ha preocupado mucho por el relacionamiento de los chicos con autismo y el espacio, por, ¿sí?, ejemplo. Esto hace que, bueno, este equipo muy fermental y muy preocupado por la temática haya tenido un contacto muy estrecho con nosotros. Uh-huh. Y hemos tenido oportunidad de conversar no solamente con investigadores, no solamente con especialistas en el tema, sino también con, bueno, con chicos autistas que nos han compartido sus experiencias desde perspectivas diversas, ¿verdad? Distintas. Uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia impresionante. Me imagino. Uno aprende y descubre o reafirma de alguna manera que nuestro mundo es increíblemente diverso y que, sí, la multiplicidad de miradas no hacen más que conformar un crisol de cuestiones, ¿verdad? Que no están de ninguna manera regidas por miradas unilaterales, ¿no? Claro. Entonces creo que ayudan a enriquecernos como personas, que es de alguna manera el proceso que también, digo, como padre, cumple en el relacionamiento con su hijo, ¿no? Y volvernos quizás también más empáticos e inclusivos, ¿no? Porque, bueno, es una realidad quizás no tanto como antes, pero ahora hay mucha más información sobre el espectro autista y bueno, pero igual aún así es como un tema que nos tiene que ocupar como para volvernos más, como decía, empáticos, inclusivos. Absolutamente, porque de alguna manera, bueno, nosotros nos familiarizamos mucho con la temática de la neurodiversidad, ¿verdad? Uh-huh, sí. El que alguien de alguna forma tenga esta característica de ninguna manera significa que no pueda tener una inserción plena en nuestra sociedad. Totalmente. La dificultad y la problemática surge que a partir de tener una percepción o una forma de relacionamiento distinta a la del común, a la neurotipicidad, digamos, se crea por falta de información y por falta muchas veces de empatía, como bien vos decías, se crea un desfasaje, ¿verdad? Un ruido que hace que muchas veces el autista, sin saber que lo es, bueno, se siente discriminado, se siente cuestionado, siente que no logra uh-huh. integrarse a una comunidad, cuando en realidad están todas las condiciones dadas para que eso sea. No lo va a hacer de la misma manera como lo hará una persona neurodiversa, o claro. ¿verdad? Que no necesariamente neurotípica. No lo va a hacer de la misma manera, pero lo va a hacer igualmente. Y esto en absoluto inhabilita un relacionamiento entre una persona con autismo y una persona que no lo tenga. Uh-huh. Y otra de las cosas que uno aprende es que todos los seres humanos, en una cuotita aparte, el autismo creo que viven todos nosotros de alguna forma. Obviamente eso tiene grados de desarrollo muy diverso, pero uno aprendiendo a través, en este caso, el montaje de una obra, ¿verdad?, descubre o se explica algunas situaciones de ese compañero de escuela, de ese compañero de liceo, de ese compañero de trabajo, uh-huh. que a veces no parece estar tan en sintonía, ¿verdad?, con el común de la comunidad, o que a veces, o bien no logra comprender el lenguaje de carácter metafórico, que es una de las características, sí. o dicho en opuesto, ¿verdad?, hay un apego a la literalidad muchas veces, que claro, genera en quien no padece esa cuestión, genera hasta cierta gracia y cierto rechazo, ¿verdad?, porque establece códigos de relacionamiento diferentes. Y en definitiva sí son códigos uh-huh. de relacionamiento diferentes, pero para nada códigos que impidan, bueno, el relacionamiento en uh-huh. última instancia. Sin duda esta obra es como un gran motor, ¿no? Como para poner en la mesa este tema que hay que seguir profundizando, sin dudas. Es una invitación a reflexionar sobre el Totalmente. Tema. Y es también una invitación de alguna manera a entrar, uh-huh. ¿no? En los zapatos de un chico autista. Entonces hay una serie de cuidados dentro de la puesta. Obviamente el personaje deambula por su ciudad y por su país, en busca, bueno, de un encuentro con algunas personas, y esto lo expone a situaciones de altísimo estrés, situaciones uh-huh. que son ordinarias para una persona promedio, digamos. ¿Sí? Y bueno, y este altísimo estrés que el protagonista vive, de alguna manera se le pretende trasladar también al espectador para que el espectador empatice claro. de alguna forma. No es una obra, yo no diría que es una obra de carácter pedagógico, es decir, el objetivo no es exclusivamente instalar este tema o conversar sobre uh-huh. este tema, pero es un aspecto que no se puede soslayar porque está presente en el transcurso de todo el planteo. Totalmente. Y además, en la medida que está construido desde la mirada fresca de un adolescente, y adolescente de altas capacidades, yo creo que además incurre en un montón de situaciones muy descolocantes y por lo tanto genera humor, a veces dentro de algunos momentos de relativa tensión. Uh-huh. Entonces es una obra que conlleva, bueno, la búsqueda de un esclarecimiento de un crimen, por lo tanto hay una cuota parte de thriller, si se quiere. ¿Sí? Hay una búsqueda motivada por el amor, por la necesidad de construir un camino propio. Uh-huh. Esto va generando, bueno, vínculos y desvínculos, necesidad de construir fortalezas para relacionarse con un mundo que por momentos puede parecer hostil. Y por supuesto, en la medida que el abordaje tiene que ver con un chico con altas capacidades, pero distintas a las del promedio, también se generan situaciones por momentos muy absurdas o muy divertidas. Y es una pequeña parte del espectro autista, porque bueno, hay casos también que son mucho más severos, que bueno, dependen completamente de sus familias, quizás toda su vida. Absolutamente. Y además hay otro aspecto que uno generalmente, bueno, sabe poco del tema, sí. entonces tiende a concluir algunas cuestiones muy apresuradamente. Uh-huh. Bueno, los chicos que padecen autistas son chicos con un altísimo claro. potencial intelectual, muy inteligentes. ¿Sí o no? No, son chicos. Algunos de ellos tienen un alto, ¿no?, una alta cuota intelectual y otros no tanto, como pasa en todos lados. Tal vez un elemento que sí marca diferencia es que, como en general son chicos producto de toda esta dispersión en la que están inmersos, ¿verdad? El mundo que nosotros vivimos para nosotros no impacta de la misma manera porque tenemos cierta capacidad de preseleccionar, ¿no?, y de seleccionar todo el tiempo aquello en lo que nos queremos enfocar. Uh-huh. Esta capacidad el chico autista no la tiene. Claro. Entonces ahora estamos hablando y yo puedo enfocarme en ti y abstraerme de otras informaciones que este propio estudio tiene, porque este estudio está colmado de otra serie de elementos que entiendo yo, y capaz que lo que digo para alguien que conoce más el tema, o que conoce, mejor dicho, el tema, es un disparate, pero entiendo que si yo fuera autista estaría más atento a todas las cuestiones que engalanan las paredes, y bueno, y tratar de entender por qué están y qué lógica tienen, y en definitiva detenerme en cada uno de esos detalles. Entonces todo eso hace que no pudiera estar concentrado en esta conversación. Concuerdo. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que esto sea así obliga muchas veces al chico autista a hacer un sobreesfuerzo para concentrar. Uh-huh. Y generalmente hay un interés puntual mucho más enfocado en algún tema específico cuando ese tema de interés existe, ¿verdad? Uh-huh. Porque puede no existir. Entonces, cuando coincide un alto nivel intelectual con una capacidad de enfoque por encima de la promedial, ahí se dan resultados generalmente extraordinarios, lo que, claro, a uno le induce a pensar o a generalizar que los chicos con autistas son chicos extraordinariamente inteligentes. Y no es así. Claro. Hay, por supuesto, quienes lo son, chicos o chicas, pero no necesariamente eso es la mayoría ni es el promedio, ¿no? Totalmente. Sergio, ¿cómo te llega a ti esta propuesta? Bueno, Leonel Smith, que es el director, ve esta propuesta en Londres hace muchos años, porque la novela es de los 2000, poco después se adapta a teatro y creo que allá por el año 13 se estrena, bueno, con un éxito extraordinario. Sí, descollante. En Londres y bueno, y después rápidamente tiene un derrame a nivel internacional, digamos. Leonel se enamora de esta apuesta y añoró en ese momento poder montarla alguna vez en nuestro país. Leonel es un chico joven, es una particularidad del elenco, buena parte del elenco lo es. Sí. Y ese cruce intergeneracional es muy interesante además. Y finalmente, por distintas circunstancias, que naturalmente él podría explicar mejor, bueno, se dan las condiciones como para poder montar acá. Y allí conformo un elenco, me convoca Leonel para cumplir el rol del papá de Christopher, que así se llama el protagonista, lo que para mí fue una sorpresa y también una alegría. Leo la obra, yo estaba bastante inmerso en otras cuestiones. Le digo, bueno, déjame ver la obra y veamos. Leí la obra y dije, sí, yo quiero estar. ¿Esa fue tu primera impresión al leer este texto también? Leí el texto y dije, yo quiero estar, a pesar de algunas dificultades horarias y organizativas, nos pudimos organizar. Se trabajaba todos los días de la semana, todos los días de la semana. Y en mi caso, por ejemplo, que tenía algunas dificultades por otros compromisos, en los primeros días de la semana, bueno, trabajaba sobre todo entre jueves, viernes y lunes, ¿no? Incluyendo sábados y domingos. Pero el director se repartió entre todos los días de la semana, porque una particularidad de la obra, justamente referíamos que la construcción del planteo parte de la cabeza de Christopher, son escenas breves, segmentadas, es una especie de puzzle que se va conformando a medida que la obra avanza, y eso también permitió la puesta en parciales, ¿verdad? Entonces, me convoca a León, en ese momento ya estaba conformado el elenco prácticamente. Somos 8 los actores que estamos en escena. ¿Sí? Los papás de Christopher. Christopher es un chico, Marcelo Badano, egresado recientemente de la EMAD. Es un chico, la verdad yo no lo conocía y me sorprende día a día su trabajo, que además hace una composición, a mi juicio, impecable. No va a pasar desapercibido. Creo que es una lindísima oportunidad para él y muy, muy bueno el trabajo que viene desarrollando. Luego sus papás somos María Mendive y yo. Él en su devenir por el mundo se cruza con una vecina, la señora Alexander, que lo, entre otros personajes, que lo interpreta Susana Groisman, lo mismo Eleonor Svarkas, que juega diversos personajes dentro de la obra, Diego Artusio, que cumple también diversos personajes masculinos, Belén, no recuerdo el apellido ahora, Belén, perdón. Sí. Porque tenemos dos Belénes y estoy mezclando los nombres. Belén Insaurralde. Belén Insaurralde, perdón, Belén, porque también nuestra tenemos una Belén en el equipo de dirección. Belén Insaurralde, que es la maestra de Christopher, y Flavia Irrizarri, que también cumple una serie de personajes, porque bueno, acá hay un deambular por distintas circunstancias y situaciones, y eso obliga a que, bueno, en fin, que se vivan distintas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo en un trasiego que Christopher realiza por el mundo y va enfrentándose con distintas situaciones. En definitiva, Sergio, te enamoraste de este proyecto y qué bueno que pudiste también ser parte. La verdad que sí. Para mí fue un proyecto hermoso. Uh-huh. En lo personal, bueno, yo había hecho un paréntesis importante por cuestiones laborales, había estado en la función pública durante 5 años y luego, cuando volvía con mucho entusiasmo al teatro, pandemia. Claro. Y eso obligó que por 2 años más hubiera que prolongar la veda, digamos. Uh-huh. Y tuve suerte de retomar el camino ya desde hace un año y algo, con otras propuestas. Y esta sería, desde la pandemia para acá, mi cuarta propuesta, uh-huh, de trabajo. Y esta tiene una particularidad, creo, y es justamente el adentrarnos en este mundo, además de ser una obra realmente fantástica, sí, me parece, sí, sí. Tiene una obra que tiene un ritmo, que tiene una vitalidad, que tiene una gracia que, bueno, que la hace especial, ¿no? Uh-huh. Y además es una obra que requiere de un entorno técnico sumamente complejo. La escenografía es bastante despojada, pero tiene que ver también con la lógica que se despliega desde la cabeza, ¿sí?, del propio personaje, y esto está acompañado por, bueno, por la presencia de mapping, por una, bueno, por juegos de luces bastante particulares y por alguna sorpresa para quien vaya, uh-huh, a verla. Sergio, recién mencionabas a todo el elenco, le mandamos también un saludo, que son varios en escena, pero podrían ser muchos más, porque hay un par de actores que interpretan más de 2 personajes, es increíble eso. En el caso de Leonor, en el caso de Diego y en el caso de Flavia, sí. Yo te digo que ellos tres deben sumar cerca de una docena de personajes, uh-huh, sino algo más. Claro, sí, es increíble. En cuanto a tu personaje, Sergio, ¿cuál crees que fue tu desafío? Y para mí es un personaje complejo, uh-huh, porque me obliga, bueno, no solamente a interpretar un papá, ¿sí?, pero además un papá que tiene un hijo con síndrome de aspecto autista, es decir, que aprender cómo relacionarme con él en situaciones extraordinarias, porque la relación que tenemos con mi hijo en escena está teñida, ¿no?, uh-huh, por lo extraordinario. Entonces es muy difícil, sobre todo cuando no hay una experiencia de vínculo ordinario, bueno, cómo me comporto en una circunstancia donde están pasando determinadas cosas, uh-huh, que no son del día a día. Claro. Entonces yo creo que el espectador se va a encontrar tal vez con situaciones de carácter extraordinario, uh-huh, vuelvo a repetirlo, ¿sí?, y luego va a ir componiendo tal vez una relación más de cotidianeidad a medida que la obra avanza, porque arranca desde, ¿sí?, este episodio que describíamos. Es un episodio que de alguna manera nos transforma, ¿verdad? Hubo un problema al lado de mi casa, hubo un accidente, aparece un perro muerto de manera sumamente extraña, y entonces el solo hecho de que esto suceda ya establece extrañeza en los vínculos que empiezan, uh-huh, a construirse a partir de esa anécdota, ¿verdad? Y de todo lo que esa anécdota genera. Bueno, y también tiene que tener su complejidad, el generar, siempre en el teatro hay sus desafíos, pero el generar un vínculo padre e hijo, que tiene que también ser real, llegar al espectador. Con Christopher, o con Marcelo Badán, ¿sí?, en realidad, esa dificultad no la tuvimos, porque, uh-huh, creo que establecimos un muy buen vínculo de entrada. Excelente. De hecho, claro, en mi obra inmediata anterior también tuve que hacer de papá. Ajá. Y de alguna forma es una experiencia rica, yo, claro, soy padre a su vez, es muy interesante porque, bueno, uno transfiere parte de su experiencia, ¿verdad? Parte de la experiencia de la paternidad, y puede construir un vínculo, uh-huh, seguramente enriquecido por la experiencia que uno ha adquirido, claro, durante su vida. Pero afortunadamente, y esto lo digo porque esas cosas se suelen decir en una entrevista, ¿verdad? Pero lo digo francamente, lo digo de verdad absoluta, el vínculo con Marcelo ha sido muy fácil, uh-huh, podría ser su papá sin ningún problema, es un vive encantador, y eso yo creo que ayudó también a que pudiéramos entendernos en ese vínculo. Si bien la relación que debemos construir es a partir de esta situación, claro, y no es el mejor momento, no es el mejor momento de ese vínculo por determinadas circunstancias que no voy a develar, pero por determinadas circunstancias que se vienen generando. No es el mejor momento en el vínculo ni con su papá ni con su mamá. Lo que de alguna manera genera, como pasa en la vida misma, cuando las situaciones son tensas, se resuelven para bien o para mal, pero siempre conllevando una cuota de maduración y de crecimiento, que de alguna forma es lo que sucede acá también. Bueno, pero importante también ese vínculo que se genera por fuera de la escena, ¿no? El trabajar con un grupo humano, ¿no? Y en el que uno se sienta cómodo también. Es una cuestión que yo destacaría en este trabajo, porque hay un grupo joven, joven, que incluso gente que está egresando, no joven al uruguayo, que son de, ¿no? De 40 y tantos, no, sino joven que están egresando de una escuela de teatro en este momento, y eso realmente implica que, bueno, entras en vínculo con otra generación. A su vez hay gente muy experiente en el grupo, que ya tiene largos años, ¿no?, en tablas y mucha trayectoria. Entonces la convivencia, casi que estamos 50 y 50, entonces la convivencia yo creo que es muy rica, porque es un cruce de miradas, es un cruce de años y de frescuras. Y por otro lado, el equipo técnico sí es todo promedialmente muy joven, y joven también es el director, que apenas está pasando sus 30 años. Quiere decir que ahí hay una savia nueva y también una renovación y una apuesta al teatro, ¿no? A ese arte tan maravilloso y que, bueno, que a través de estas nuevas generaciones se asegura en el tiempo. Se asegura además desde la sensibilidad, desde la emotividad, desde la inteligencia y desde la necesidad también de charlar y de debatir temas arriba de un escenario, que eso es lo importante. Totalmente. Sergio, ¿te parece que mandamos la tanda y cuando regresamos continuamos charlando un poquito más? Con mucho gusto, a tu disposición. Vamos a la tanda. Muy bien, para quien nos escucha recién, estoy acompañada del actor Sergio Mautone. Estuvimos conversando un poquito sobre esta obra, El curioso incidente del perro a medianoche. Bueno, una obra que está a punto de estrenar nomás, el 27. Ya, el 27. Estrenamos el 27, son solamente 6 funciones, 6 funciones corridas a partir de ese martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a la hora 20 en la sala Hugo Balso. Las entradas se adquieren en Ticantel y por lo que sabemos se está prácticamente agotando. Así buenísimo. Que es de desear que quienes quieran vernos y ojalá todo el mundo quiera, se apuren a comprar las entradas. Y ojalá que nos obliguen a tener una segunda temporada. Totalmente. Es que a veces sucede, ¿no? Esperemos que para más adelante, pero igual que la gente no haga la gran uruguaya, dicen muchas personas, de, bueno, para después, para más adelante, porque no sabemos si volverán. En principio no. En principio sabemos que son 6 entradas, son 6 funciones, claro. Porque es un tema de acuerdos. Hay una cantidad, por la particularidad de la obra, que es una obra, como decíamos hoy, no solamente que se estrena en Londres, sino que, bueno, allí hay un universo de habilitaciones y de contralores y de derechos bastante más complejo de lo que promedialmente tenemos acá. Entonces, hay una serie infinita de cuestiones a cumplir y eso hace que lamentablemente por ahora no podamos tener más que estas funciones. Veremos qué sucede a futuro, ¿verdad? Perfecto. Pero no es algo que dependa solo de nuestras voluntades. Totalmente, sino que implica toda una serie de cuestiones formales, legales, que no son sencillas. A las 20 horas y las entradas se adquieren por Ticantel. Exactamente. Perfecto. Y boletería de la sala también. Boletería de la sala. Perfecto. Entonces, bueno, del 27 al 2 de julio. Dijimos que es el Hugo Balso, ¿verdad? También, el Auditorio de la Reta, sí. De la Reta. Perfecto. Que, bueno, también esta temática del espectro autista es poco explorada también en el teatro, particularmente acá en Uruguay. Me da la impresión de que sí. No, por lo menos no tengo recuerdo de un abordaje, no al menos de manera central, ¿verdad? Claro. Como en este caso. Tal vez pueda haber habido y no lo sé. Pero sí, es una oportunidad también. Y además es un enorme desafío actoral, ¿no? Totalmente. Para quien tiene que cumplir especialmente el rol del chico y bueno, y para todo su entorno que se tiene que relacionar con un chico con estas particularidades, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un desafío artístico, hay una temática interesante, hay una obra muy bien escrita, hay, bueno, un esfuerzo profesional para darle el marco técnico que esta obra requiere y bueno, y hay un compromiso muy grande de todo el equipo, de los actores, de la dirección. Y como recién comentábamos, ¿no? Esta oportunidad que tuvieron de charlar con un padre de un hijo autista y un chico autista, que bueno, les brindó también una visión mucho más profunda y bueno, para generar toda esa realidad, ¿no? Y no una caricaturización de lo que es este tema. Absolutamente. Incluso no solamente hemos tenido la oportunidad de charlar, sino que también ellos nos visitaron, claro, vieron ensayos, y el hecho de poder compartir nuestros ensayos y de aprender no solamente de las devoluciones, sino también en el caso de este chico de una inteligencia deslumbrante, sí, Li Wen de nombre, no solamente aprender de sus devoluciones, sino de su propia actitud durante nuestro ensayo, porque esto a él implicó toda una preparación para poder compartir con nosotros ese momento, y en su propia manera de comportarse ante nosotros aprendimos muchísimo también, porque él a veces hacía explícito algunos de sus comportamientos, de sus actitudes. Sí. Él decía, yo estoy haciendo tal o cual cosa. Me acuerdo que había un juego con sus manos que suele aparecer con alguna frecuencia, y eso tiene que ver también con un esfuerzo para lograr ordenar y la atención y concentrarse en la conversación que se está teniendo, y para evitar la dispersión hacia otros aspectos, ¿verdad?, que puedan aparecer, claro, en el lugar. Entonces, esto también para nosotros fue un aporte sin lugar a dudas rico, porque nos abre la cabeza de una manera increíble, y yo creo que si uno realmente logra acercarse a la temática, yo creo que se modifica para bien como persona, porque se convierte en un ser más abierto, más tolerante, más comprensivo, y por sobre todo esto además, un ser con la inquietud de querer saber más y de entender más, y bueno, y de aceptar que la relación humana es mucho más compleja que el vínculo que establecemos las personas, bueno, en este caso neurotípicas, sino que hay un universo mucho más amplio del que también como neurotípicos nos beneficiamos, si sabemos entenderlo, ¿verdad? Totalmente. Realmente esta obra recomendada, que nos esté escuchando, se acerque al teatro, que nada, es increíble todo el trabajo y el proceso que han hecho. Quería saber si ya habías trabajado anteriormente con alguno de los actores. Concretamente, de este elenco, no, a los más veteranos sí los conocía a todos. Perdón, a los más experientes los conocía, sí los conocía a todos. No habíamos compartido escenario con ninguno de ellos, o sea que además es un estreno en ese sentido. Claro. Sí, hemos compartido otras instancias dentro de la profesión, digamos, ¿sí?, pero escenario concretamente no. Ah, buenísimo. Y es un placer realmente estar compartiéndolo en esta oportunidad. Totalmente. Sergio, ¿cómo te ves para el estreno? ¿Cómo se sienten? Ah, yo ansioso, estoy bien, sí. La verdad que me parece un sueño, quiero disfrutarlo. Yo no estoy viviendo en Montevideo en este momento. Estoy, bueno, desde la pandemia en más fui a hacer mi cuarentena a Maldonado y por allá me quedé. También estamos desarrollando actividades por allá. Pero ahora sí, me instalo y te puedo asegurar que viviendo donde yo vivo, que es en Bellavista en realidad, ¿sí?, viniendo a Montevideo es como llegar a la gran metrópolis y así vengo a disfrutarlo. Quiero estar realmente muy en conexión con los últimos días de este proceso y bueno, hacer de esto una experiencia única. Y además es tan breve. El teatro en general lo es, ¿verdad? El teatro es muy efímero. Sí, totalmente. Pero en este caso, además, eso se refrenda porque son solo 6 funciones. Así que no hay lugar más que para el mayor disfrute posible. Y bueno, la recta final, los días más intensos y bueno, las funciones todas seguidas, que hay que descansar también. Eso es un placer también, sí, yo pienso que sí, porque de alguna manera es una hiperconcentración. Bueno, de hecho estamos trabajando a diario, e incluso ya a medida que nos acercamos al fin de semana, incrementamos el tiempo de trabajo. Nosotros ensayamos diariamente en torno de 4 horas en estos últimos días. Y sobre ya el fin de semana vamos a duplicar por lo menos ese tiempo de entrega, porque hay que hacer ensayos técnicos, porque hay que, bueno, hacer ensayos generales, y estaremos entrando formalmente a la sala creo que este fin de semana ya. Así que bueno, tenemos ya 3 días a partir del sábado, domingo, lunes en sala, muy intensos para llegar de la mejor manera al día martes, que es cuando estrenamos. Lo pienso con tantas funciones seguidas, digo, jamás lo viví, no lo experimenté, pero debe ser una locura, alucinante. Mucho yo también. Lo he vivido, sí. Sí. Es una locura, es un sueño, sí. porque todo tu tiempo, tu cabeza, tu energía, esto es interesante, tengo que decir, porque en general, y para el público que no es público actor, digamos, no público de teatro, muchas veces hay una mala interpretación. Bueno, voy al teatro, veo un espectáculo entre las 9 y las 10 y media y me da la impresión de que ese es el trabajo o el tiempo de trabajo del actor. El actor, la actriz, para estar esa hora y media arriba del escenario, está toda su semana, su mes, su vida, trabajando para ese momento. Entonces, en realidad, a veces, cuando, bueno, nosotros solemos hacer funciones entre los fines de semana y a veces esperás 5 o 6 días para volver a repetir la función, y bueno, ese distanciamiento a veces se sufre, porque uno va perdiendo contacto con la cosa, vas perdiendo sensibilidad, o sea, tenés que estar atento a que eso no suceda, por lo tanto tenés que seguir trabajando y especialmente prepararte cuando volvés a hacer función. Bueno, el hecho de que esto está hiperconcentrado es un disfrute doble, porque todo está a flor de piel. Claro. Entonces, de alguna manera, vos no llegás nunca a salir y estás como renovando esa energía. Yo creo que es una buena cosa, es un buen formato, no para todo, pero a mi juicio funciona bien y bueno, a mí me gusta. Así que el hecho de que sean 6 funciones corridas, es cierto, te quedás después con ganitas. Quizás. Se va muy rápido, pero no deja de ser realmente un placer. Pero es real que el trabajo del actor empieza desde que, bueno, que se levanta hasta que se va a dormir, desde que lee el texto, no sé, en el ómnibus, en todo momento del día. En todo momento, porque es una actitud, es una filosofía, es una forma, estás todo el día con eso en tu cabeza, ya te estás levantando, pensando, ¿no? En la función de hoy de noche, o en la función de mañana de noche, o en la función del martes ahora. Sí, es un vínculo permanente, eso tiene que ver con la cosa artística. Decir que en Uruguay no siempre podemos, lamentablemente, vivir de nuestra profesión, ¿verdad? Porque en realidad también hay un tiempo de ejercicio físico, hay un tiempo de ejercicio vocal, hay un tiempo de trabajo en tu sensibilidad. Es decir, para realmente poder dejar todo arriba de un escenario, es mucho el trabajo que vos tenés que desarrollar, ¿verdad? Entonces, no es solamente el tiempo de contacto con el público. Es como pensar, yo he puesto mucho este ejemplo, yo he hablado mucho de este tema, he trabajado mucho sobre la ley del artista, y muchas veces pongo este ejemplo que para la gran mayoría es más claro. Es como pensar, absurdamente, que el jugador de fútbol juega, o el vínculo del jugador de fútbol con el fútbol son los 90 minutos que lo vemos arriba de la cancha. En realidad es una filosofía de vida que muchas veces deja por atrás familias, deja de costado compromisos sociales, familiares, porque eso implica también renuncias para poder concentrarte en ese objetivo que vos te trazaste como objetivo de vida. La ventaja del actor es que el actor no tiene una caducidad como la tiene el deportista. En la medida que, bueno, mientras siga habiendo historias que cuentan viejos o viejas, habrá actores que interpreten esos papeles. Totalmente. Y quizás la desventaja que tenemos es que no siempre podemos dedicarnos a lleno, a pleno, solo a esto, porque hay que dividirse entre la vida, el trabajo, y uno tiene que buscarse los tiempos también. Es así, lamentablemente, son muy pocos los compañeros o las compañeras que pueden vivir de manera plena del teatro. Yo te diría que salvo los compañeros en la Comedia Nacional, casi ninguno más, porque en general todo el mundo complementa, aunque más no sea con docencia, ¿verdad? Pero vivir exclusivamente de la actuación y seguramente contados con los dedos de una mano. Es un goce realmente poder hacerlo. Pero sí, Uruguay ha tenido que ir encontrando su particularidad y de hecho Uruguay se ha destacado, ¿verdad? En el ámbito teatral, creo que no solamente, pero en el ámbito teatral, que es de lo que estamos hablando, se ha, en el correr del tiempo, ¿verdad? Se ha desarrollado un nivel en el trabajo que es muy considerable. Hace unas décadas atrás uno podía mirar a Buenos Aires como la meca y nosotros estar muy lejos, pero esa situación hoy yo te digo que a veces por plazos se revierte, a veces es mucho más interesante lo que pasa acá que lo que pasa en Buenos Aires, a veces se invierte. No desconozco a Buenos Aires en absoluto, al contrario, pero creo que conjuntamente con Buenos Aires el teatro que se ha desarrollado en Montevideo sin duda para mí es el mejor teatro latinoamericano. Así que tenemos esa suerte y ese privilegio. Sin duda hay mucho talento. Actores, directores con visiones nuevas, formas nuevas y dramaturgias también nuevas que van surgiendo que están buenísimas. Absolutamente. Uruguay es esa cantera inacabable que no deja de sorprendernos. Uh-huh. Porque en realidad, así como el fútbol es destacable en relación a nuestra población, también lo es el teatro. También uh-huh. lo son las artes visuales, también es el cine, también es la música, en fin. La disciplina que sea, Uruguay logra puntos muy altos y uh-huh. puntos de destaque. Y bueno, y en teatro, que es de lo que estamos hablando, sin duda que también no solamente es la excepción, sino que particularmente hay propuestas sumamente interesantes para Totalmente. Ver y disfrutar en nuestra ciudad. Sergio, te hago esta última pregunta, es más de lo curiosa que, bueno, me gustaría saber si tenés alguna cábala o tu ritual para cada función. ¿Sabés que no? ¿No? No, no tengo. Pero sí, estamos en un grupo de cabaleros. Ajá. E incluso, no voy a dar su nombre, pero una de las compañeras dijo, miren, yo no puedo actuar si no cumplo determinados ritos, uh-huh. entonces yo los invito a todos a cumplir este rito conmigo. ¿Cuál es? No, el rito además es secreto, lo vamos a cumplir en el momento de la función. Bueno, todos acordamos que así iba a ser. Así que bueno, en este caso me sumaré. Si Perfecto. Alguien la tiene, me sumo a su cábala. En lo personal, no la tengo. Perfecto. Bueno, en fin, más que saludarnos, abrazarnos y desearnos mucha mierda. Totalmente, eso es fundamental. Bueno, Sergio, desde ya les deseo muchos éxitos, Muchísimas que disfruten gracias. A pleno. Muchas y bueno. Gracias. Nos reencontraremos en otro momento. Ojalá también. Ojalá que así sea. Yo hacía mucho tiempo que no venía por estos estudios, así que un gustazo realmente poder compartir este espacio y un placer charlar contigo. Muchas gracias. A Entonces, vos. Nos despedimos de Sergio Mautone. Quédense escuchando que ya regresamos y bueno, nada más. Nos despedimos.